11:24, seguimos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, y vamos a quedarnos a continuación con un nuevo asunto en torno a nuestro municipio que interesa especialmente a todos los menores de nuestra localidad y también de manera especial a los padres que puedan estar escuchándonos en estos momentos, porque el próximo 17 de junio se va a abrir el plazo de inscripciones para participar durante los meses de verano en los talleres que se pondrán en marcha en la ludoteca municipal Gamonín. Un asunto este del que vamos a hablarles enseguida con la delegada municipal en funciones de servicios sociales, con Isabel María Bazán, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días. Pues una nueva temporada más para, pues precisamente lo que es la temporada de verano en la ludoteca municipal Gamonín. Vamos a hablar, si te parece, de los plazos de la oferta lúdico-educativa que se ha preparado además también para esta edición y de el calendario, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de inscribirse. Lo cierto es que, como en años anteriores, se ha preferido esperar a que concluya todo el proceso de inscripción de los cursos de natación de verano, que siempre, bueno, pues es un acumulo de personas, ¿no?, en el edificio administrativo de la piscina, para que se abra el periodo de inscripción de la ludoteca. Efectivamente, hemos esperado que termine todo el periodo de inscripción y de matriculación con el tema de natación de los pequeños y, bueno, hemos empezado a partir del día 17 de junio, bueno, pues ayer lunes, pues ya han empezado la inscripción en la piscina climatizada para la ludoteca de verano, como nosotros le decimos. Son los talleres que se organizan en este caso para el verano, para nuestros niños y para nuestras niñas. Se desarrollarían, bueno, durante el verano, pero hay que tener en cuenta que en el mes de agosto cerraría, porque además es el único mes que los trabajadores de la ludoteca tienen de descanso vacacional, ¿no? Están todo el año, talleres de verano, talleres en Navidad, talleres durante todo el periodo lectivo, desde luego, educativo, y bueno, pues en agosto pues merecido descanso también para ella. Así que los talleres de verano duran hasta el 26 de julio. Efectivamente, los talleres terminan el día 26 de julio y, como tú bien dices, bueno, el mes de agosto lo dejamos para que también nuestro personal coja sus vacaciones, descansen y, bueno, y también hacemos limpieza y, bueno, arreglamos lo que haya que arreglar del espacio de la ludoteca y ponemos todo preparado para que, bueno, pues esté funcionando a principio de septiembre. Y como tú bien dices, bueno, pues empezaríamos la ludoteca especial, las actividades que hacemos especiales para el verano. Habría dos quincenas, son las que hemos preparado, y la primera quincena sería del 24 de junio al 12 de julio y la segunda quincena sería del 15 de julio al 26 de julio. Son todas unas actividades que se han preparado para los pequeños y las pequeñas que actualmente están en nuestra ludoteca o que se quieren apuntar solamente para este periodo, para la fecha de verano, y son actividades que se van a hacer tanto en la ludoteca municipal Gamonín como en las actividades deportivas que están preparadas, que se hacen en el pabellón y en la piscina municipal. Claro, porque los talleres de verano son más especiales, si caben, que lo que es el curso normal, ¿no?, de la ludoteca, ya que cuenta con talleres lúdico-educativos, que es lo que se desarrolla durante el curso, pero también cuenta con una parte, un tramo horario, en el que toman el relevo los monitores del Patronato Municipal de Deporte y realizan actividades deportivas en la piscina cubierta, ¿no? Efectivamente, creemos que el verano es algo como tú has dicho, es algo más para la ludoteca, es algo más especial, bueno, y tratamos de que los niños no solamente estén metidos en el espacio de ludoteca, sino que también salgan y puedan beneficiarse, bueno, tanto de nuestra piscina municipal como de nuestro pabellón para hacer ejercicio. Están desde las 10 hasta las 12 de la mañana, estarían en el espacio de la ludoteca en el Francisco Fatou, y a partir de las 12 de la mañana hasta las 2, bueno, estarían, como bien dicho, acompañada por monitores. El traslado se hace acompañado de monitores y, bueno, pues van a hacer actividades deportivas al pabellón y a la piscina. Además, el servicio de ludoteca de verano está destinado a pequeños entre 4 y 12 años y se forman grupos de edad, ¿no? No van todos juntos porque, evidentemente, las edades hay muchísima diferencia para trabajar con ellos. Se forman grupos y, en función de esos grupos, pues van unos días u otros, ¿no? Sí, efectivamente. Son dos quincenas, pero sí es verdad que hay hecho tres grupos depende de las edades. No podemos mezclar, como comprenderemos, a niños de 12 años con niños de 4 años. Entonces, ahí se hace por edades y se realizan generalmente, hacemos tres grupos. Tres grupos de edades, en función del año de nacimiento, y se organiza también el calendario de día, dos días a la semana para cada grupo de edad, ¿no? Más o menos. Efectivamente, tenemos, ya está hecho el calendario, ya está hecho los, para qué le correspondería los lunes y los martes, o los miércoles y los jueves, el viernes, ya están hechos todos los grupos. Decir que hemos hecho un dístico que, bueno, que yo creo que están repartiendo de la semana pasada. Sí. Y todo lo que queda esta semana se va a repartir a todos los niños, se les va a dar a todos los niños en los colegios para que tengan, le puedan llevar a las padres la información y puedan verlo claramente en el dístico todas las actividades que hay, y en ella también va la ficha de inscripción para que puedan entregarlo. En este caso tienen que entregarlo en la piscina climatizada en a partir de, ya como dicho, como bien dicho, a partir del día 17 de junio de 9 a 1 y 16 a 20 horas para que puedan entregar esta fecha de inscripción. Uh-huh. Eso quiere decir que la inscripción está abierta hasta cubrir los plazos y que las plazas que se ofertan y que el precio, bueno, es simbólico teniendo en cuenta el servicio que se presta, ¿no? Efectivamente, yo creo que es simbólico. Bueno, pues ya te estaba diciendo que la primera quincena, que aunque decimos una quincena, pero realmente coge tres semanas, si tienes tarjeta deportiva costaría unos 15,30 euros y sin tarjeta 19,90, y la segunda quincena, que sí cogería dos semanas, con tarjeta deportiva son 10,20 y sin tarjeta deportiva sería 13,25 euros. Creemos que unos precios súper súper razonables, simbólicos, para que puedan disfrutar los niños de las actividades lucoeducativas que hacemos en los talleres de verano. Uh-huh. Pues talleres de verano de la Ludoteca Municipal Gamonín durante los meses de junio y julio. Ya se conoce el periodo de inscripción, que se abrirá a partir del próximo 17 de junio. Los talleres arrancarían el 24 de junio, el primer día no lectivo, ¿no? El curso termina la semana antes, el viernes, y el lunes pues ya están los talleres de verano de la Ludoteca en marcha, funcionando para aquellas personas que quieran participar en ella, aquellos alumnos que quieran participar en los mismos. Efectivamente, el curso terminaría el viernes 21 y el día 24 comienza nuestra ludoteca por la mañana. Entendemos que también hay muchos padres y madres que están trabajando, bueno, y también es una forma de que los niños, bueno, puedan estar, empieza, como bien digo, a las 10 de la mañana, creo una hora razonable, que tampoco se tengan que levantar tan temprano, y bueno, desde las 10 de la mañana hasta mediodía pueden estar los niños haciendo deporte, aprendiendo, jugando, colaborando con los demás compañeros, y bueno, yo creo que es una ayuda razonable también que se le hace a los padres y a los madres para que puedan estar tranquilos y los niños puedan divertirse. También decir que la clausura de estos talleres se hará el 5 de septiembre, como siempre, y se hace una clausura en la piscina municipal, donde hay una jornada de convivencia en la piscina, que se hacen gincana, juegos. Es un día que la verdad es que se hace muy muy muy divertido también. Y ahí sí que participan todos los que han estado en la ludoteca durante todo el verano, ¿no? Efectivamente, ahí participan los niños que han estado tanto en la primera quincena como en la segunda quincena. Uh-huh. Y otra cosa más que no quería dejarlo pasar, que bueno, los niños que han estado durante todo este año con nosotros en la Ludoteca Municipal Gamonín, bueno, pues como siempre, para cerrar todos los talleres de invierno, pues se hace también una clausura, una convivencia en la playita de Zara, que se hace todos los años, en la que van todas las ludotecas de aquí, de la parte de la sierra, y en la que el ayuntamiento gratuitamente pone un autobús para que se puedan desplazar tanto los niños como los padres a esta playita, y la entrada, bueno, pues corre a cargo de la Diputación. O sea que creo que es también una actividad importante que se hace como clausura de los talleres de la Ludoteca Municipal, los talleres de invierno. ¿Y esa tiene fecha? Porque yo creo recordar que la playita esta de Zara se abre ahora por estas fechas, ¿no? Sí, no nos han cerrado la fecha, sabemos que es la última semana de junio, pero nos han confirmado aún, sería del 24, entendemos, del 24 al 28 de junio, pero no nos han confirmado la fecha. Lo que sí sabemos seguro, como bien he dicho antes, es la última semana de junio. Exacto, porque, bueno, es una actividad también esperada, ¿no?, por todos los que han estado participando, como tú decías, durante todo el curso escolar en la Ludoteca Gamonín, y bueno, pues es una iniciativa también que tiene bastante aceptación, ¿no?, entre los participantes. Sí, es así. Entendemos que es como una clausura, como cuando los niños están en el colegio. Y bueno, como premio al trabajo de todo el año, se hace una excursión de convivencia. Y bueno, pues esto es una excursión de convivencia donde también se reúnen, como tú bien has dicho antes, no todos los niños se ven durante todos los días en la ludoteca, porque va por tramo de edad. pero en este caso no, en este caso están todos los juntos, todos los niños juntos, todos los padres que puedan o quieran acompañarlos junto con nuestros monitores. Uh-huh. Y bueno, es un día de convivencia también con otros monitores y con otros niños que están en la ludoteca de aquí, de nuestra sierra. Uh-huh. Pues Gamonín, que es uno de los proyectos enmarcados en el servicio Prevención Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique, y que recordemos, creo que fue en el año 2015 cuando se trasladó al IES Maestro Francisco Fatou y se aprovechó para mejorar instalaciones, mejorar además también todo, dotarlo de equipamiento, ¿no? Para la puesta en marcha, ¿no? Del servicio, de su día a día, y que se aprovecha además también durante este mes de agosto, como tú nos decías antes, para acondicionar todo, mejorar instalaciones, mejorar pues todo ese equipamiento del que consta la ludoteca de cara al próximo curso escolar, ¿no? Efectivamente, en 2015 fue cuando, ¿no?, cuando este equipo de gobierno entró en el ayuntamiento, vimos la necesidad de que anteriormente estaba en la Reina Sofía. Agradecemos de cómo no puede ser de otra forma, las instalaciones que siempre ha prestado Reina Sofía para la Ludoteca Municipal Gamonín, pero entendíamos que se nos quedaba un poco pequeña por el techo de la capacidad, porque sabíamos que había más padres y madres, bueno, que querían que los niños estuvieran en la ludoteca. Afortunadamente nos pusimos en contacto con la dirección del Francisco Fatou y no puso ningún problema, y fuimos adaptando un aula que creemos que es bastante grande, adecuada con... no, este aula no tenía nada, en el sentido de que lo hemos adecuado con aire acondicionado, con calefacción, con todo lo que hacía falta, un espacio para que los niños puedan jugar descalzos en el suelo. Bueno, lo hemos adaptado, yo creo, perfectamente, con infinidad de juegos, bueno, con un proyector, con para el día que haga, bueno, que haga el invierno, haga un poco de más frío, no tengan que estar en la calle, puedan ver en película, puedan hacer proyecciones. Bueno, creemos que es un espacio que hemos creado que es importante y que está muy bien adecuado para que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, puedan disfrutar de todos los talleres de la ludoteca. Importante también, creemos, la información y la que le estamos dando, la formación que le estamos dando a los pequeños con todos los planes de cooperación. Todo lo que se hace en esta ludoteca es para formar y ayudar a los niños en temas de cooperación. Como hemos hecho, por ejemplo, el huerto, que también tú tenemos el huerto intergeneracional con el centro de día, algo que está funcionando estupendamente y que es referencia en la provincia, nuestro huerto, con nuestra ayuda de nuestro centro de día y nuestros mayores. Y bueno, y ahí estamos en el empeño de de colaborar también con los mayores y que los pequeños, bueno, pues tengan un sitio de esparcimiento donde colaborando, bueno, pues se aprenda. Porque los talleres son lúdicos e educativos. Eso significa que también se llevan a cabo distintos programas, ¿no? Aunque ellos no lo conciban, porque aprenden jugando, como muchas veces nos ha explicado la monitora de la ludoteca, pues se trata de aprender jugando, pero al mismo tiempo se desarrollan programas educativos también para que sean asimilados, ¿no?, por parte de los menores durante el transcurso de las distintas talleres que se llevan a cabo, ¿no? De hecho, los de verano están sobre todo enfocados en el ámbito de vida saludable, ¿no? Efectivamente. Hacemos juegos cooperativos, manualidades, se hacen juegos también de cocina, porque también creemos que es importante que los niños puedan hacer tema de cocina por el tema de alimentación, una alimentación saludable. Bueno, pues este invierno los niños han estado colaborando con el centro de día, con Meraki, o han estado con el centro del Alzheimer. O sea, creemos que es algo que queremos que vaya más, y que nuestro centro también, nuestros talleres, bueno, pues también se impliquen los mayores y los pequeños, bueno, y que toda la experiencia de los mayores le puedan servir también a los pequeños. Yo creo que es alguna fórmula que hemos empezado y que tenemos que seguir por ese camino. Claro. Pues son los talleres de verano de la Ludoteca Municipal Gamonín, que se ponen en marcha a partir del próximo 24 de junio y cuyo periodo de inscripción se abre el próximo 17 de junio. Con esta información que nos llega por parte de la responsable municipal de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, nos vamos a quedar, a quien agradecemos que nos haya podido atender en la mañana de hoy. Isabel María Bazán, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenos días.